Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Continúa el reclamo de las familias anotadas en el IPAB desde hace más de 10 años y que esperan recibir una vivienda. Fanny Velázquez, vocera del grupo, dijo que no han tenido respuestas y que los amenazaron con sacarlos de los listados. No saben si vamos a estar en el listado, que el listado se corta de la gente que anotaron a partir del 2000 al 2012. Nosotros lo que queremos es que nos digan, van a tener su casa. A mí el resto no me interesa, nosotros queremos nuestras casas. No podemos seguir esperando, estamos viviendo en situaciones súper difíciles y los alquileres están caros, los chicos se nos enferman con la humedad, con la lluvia, con todo. Queremos nuestras casas. Y novedades, prácticamente ninguna, porque hace como 6 meses que nos vienen diciendo siempre que las cloacas, que ahora que el gas, o sea, ¿hasta cuándo vamos a tener que seguir esperando las cloacas y el gas? Advirtiéndonos de que dejemos de hacer ruido y que dejemos hacer la manifestación porque nos van a bajar, e incluso dicen que ya nos bajaron, pero bueno, el miedo está, pero nosotros no vamos a parar. Desde el IPAB dieron explicaciones ante este reclamo de los inscriptos. No hay suficientes casas para todos. Va a depender del informe social para entregarlas. Es lo que dijo el gerente Rogelio Shanton, gerente de adjudicación del IPAB, a nuestro cronista de exteriores. Mirá, las personas que hace más de 10 años que están anotadas, antes de 2012, van a estar dentro del listado que nosotros vamos a ir seleccionando. Bien. Y eso el informe social le va a dar un puntaje importante. O sea que entiendo la situación de esta gente, entiendo la situación, pero no hay suficiente casa como para todos. Uh-huh. Entonces vamos a ir dando prioridad a la gente que el informe social nos vaya dando el estado en que viven. Las casas no están habitables, porque vos tenés que tener todos los servicios para que estén habitables. O sea que la realidad es que cuando se terminen las obras de gas y cloaca, van a estar en condiciones de ser entregadas. A partir del mes que viene, aproximadamente, ya vamos a empezar a hacer la lista. Uh-huh. Y también la lista va a estar a disposición de la gente una vez que esté 10 días para que se puedan hacer las denuncias de aquellos que crean que no están en condiciones. La gente va a tener toda esa posibilidad. La concejal de la Unión Cívica Radical de Toay, Gabriela Chamorro, presentó un proyecto para que los ediles presenten una declaración jurada de sus bienes al arribar a la gestión. Sin embargo, esta iniciativa ha sido rechazada por sus colegas. Lo que pido es una transparencia, que la manera de mostrarle la transparencia al pueblo es con una declaración jurada. Claro. Es una transparencia del ejercicio. Nosotros tenemos el sueldo gracias a la sociedad, ¿no? Cuando yo pido escuchar a los concejales, bueno, la respuesta mía ya la sabe, bueno, algunos concejales que ya habían estado, y lo primero me sorprendió mucho la oposición, que diga la señora Castro Echeveste, que diga no al proyecto de declaración jurada, porque no hay mejor declaración jurada que la de la FIF. Y que con el proyecto que yo estaba presentando, pidiendo la declaración jurada, invadía la privacidad. El espacio para víctimas de violencia de género que funcionaba en el Hogar María Magdalena volverá a manos del Obispado de Santa Rosa, quien lo transformará en un centro de evangelización. Diana Bonifacio, secretaria de Desarrollo Social del municipio, dijo que sabían de esta decisión y que pedirán ayuda a Nación para continuar con la asistencia. El gobierno municipal lo que está haciendo es una asistencia directa con los recursos con los cuales se dispone. Desde el momento en que se ha alojado a una mujer y se la ha contenido y se la ha tenido, me parece que no es poca cosa. ¿Es suficiente? En realidad, no es suficiente. Tampoco recibimos ni fondos de provincia ni fondos de nación. Y el municipio hoy tiene que dar respuesta con la contribución del pago de tasas de todos los vecinos. Muy bien. Para atender todas esas situaciones, esas y todas las que dependen de la Secretaría y de otras. Todas las situaciones de emergencia no se van a dejar de asistir y vamos a seguir gestionando, no solo ante Nación, que de hecho el intendente ayer viajó a Buenos Aires y la intención era reunirse con Fabiana Túñez del Instituto Nacional de Mujer para plantear tema. Ya se planteó con la jefa de gabinete del Instituto Nacional de Mujeres, donde se le dijo que prioricen la ciudad de Santa Rosa teniendo en cuenta esta situación. Se realiza desde hoy la Asamblea Anual Ordinaria de la Federación Argentina de la Magistratura. Su presidente, Ariel Ariza, se refirió a la situación de los jueces sustitutos tanto en La Pampa como en otros distritos del país. Es un problema que se da generalizadamente, también a nivel nacional, pero en cada una de las provincias. Los procesos de selección a veces insumen demoras, muchas veces que se generan por factores ajenos al propio sistema, a veces los tiempos necesarios, la selección, lo que hay que tomar en cuenta en la evaluación de un candidato supone un tiempo que, bueno, no se puede acortar fácilmente, y eso genera inconvenientes, para lo cual se ha buscado esta herramienta, que es la de los jueces subrogantes o sustitutos. La posición de nuestra federación es que esto tiene que ser algo excepcional, que indudablemente hay que recurrir a esta herramienta como un paliativo y no como algo que se generalice. En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, en la Plaza San Martín habrá una concentración pidiendo la absolución de Joe Lemonge. Patricia Leticia Hernando, una de las organizadoras del evento, habló en Radiocracia. Hoy se conmemora el Día Nacional de Lucha contra la Discriminación por Construcción Sexual e Identidad de Género. Esta fecha que acabo de nombrar tiene que ver con que ese día, el 17 de mayo de 1990, se eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Por eso es que hoy se conmemora este Día contra la Discriminación. Y bueno, y a las 6 de la tarde nos vamos a encontrar en la Plaza San Martín de aquí de Santa Rosa para manifestarnos en contra del odio en todas sus formas hacia las personas travestis, transexuales, transgénero, lesbianas, gays, bisexuales. Y vamos a reclamar también por la libertad de Joe, que es el hombre trans de Entre Ríos, que tuvo un juicio con bastante irregularidades, y estamos pidiendo la absolución. En este marco en el que recibimos también a Juan Olivera, este Radiocracia de hoy, se presenta a Juan en el Centro Municipal de Cultura, en el Auditorio Bustrias Ortiz. Y justamente su obra musical está inspirada en las poesías de Bustriazo. Sí, el show va a ser este sábado a las 21 horas. Desde las 21 horas vamos a arrancar bastante puntual, me gusta que no hacer esperar a la gente ahí. Entonces si llegan 8:30, un poquito más, ya estamos ahí con las puertas abiertas. Y bueno, y arrancamos 9:10 puntual. Bueno, con toda una cantidad de músicos que me acompañan y que crean también en el proyecto. Silvano Fuentes en la flauta, Damián Gijena en el contrabajo, Matías Catalán en el violín, Juan Fadón en el piano, Victoria Mario va a hacer unos coros, Franco Ramos va a estar con la percusión. Van a estar las proyecciones del Santi Rodríguez, animador, tatuador, dibujante, ilustrador, que es de Pico. Somos todos pampeanos, por suerte. Radiocarmes.com